Entre los santos del 24 de noviembre destacamos hoy a Santa Fermina de Amelia, una mártir del siglo III. Según las narraciones tradicionales, Fermina era romana y vivió en el siglo III. Debió nacer en el seno de una familia llamada Pisoni. Su padre era el gobernador de la ciudad y su madre una cristiana llena del amor de Dios y del amor al prójimo. La joven debía tener 16 años cuando estalló la persecución en Roma, la conocida persecución de Diocleciano. Viendo el peligro que se avecinaba, salió de la ciudad, pero antes vendió todas sus cosas y se la entregó a los pobres. Como vio muchas necesidades entre los cristianos, que eran dura y cruelmente perseguidos, se quedó con ellos para ayudarles en todo aquello que fuera necesario. Se entregó a una vida de oración y de penitencia. Su felicidad iba a durar poco tiempo. Descubierta por las autoridades, la llevaron a los tribunales y, juzgada de mala manera, fue condenada a muerte. En Amelia se conserva su memoria. Con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Diócesis TV.